Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Pentagon has acknowledged President Obama's new troop deployment. El Pentágono reconoció que el nuevo despliegue de tropas en Afganistán dispuesto por el presidente Barack Obama podría ser superior a los 30.000 efectivos que anunció esta semana. El Washington Post informa que el secretario de Defensa, Robert Gates, fue autorizado a desplegar otros 3.000 soldados a discreción. Un alto funcionario del Pentágono afirmó que la cantidad de fuerzas estadounidenses adicionales desplegadas, de acuerdo con el plan de intensificación bélica de Obama, podría llegar a un máximo de 35.000 efectivos. En declaraciones al Comité de Servicios Armados del Senado, Gates dijo que las primeras tropas comenzarían a llegar a Afganistán más adelante este mismo mes. El secretario de Defensa declaró: la primera parte de estas fuerzas comenzará a llegar a Afganistán dentro de 2 o 3 semanas. En total, desde que asumió su cargo, el presidente Obama destinó cerca de 52.000 tropas más a Afganistán para una fuerza estadounidense total de aproximadamente 100.000 efectivos. Compareciendo junto a Gates, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que el plan de escalada también conllevaría un aumento del personal no militar. La secretaria de Estado declaró: a medida que mandamos más tropas, queremos que haya más civiles incorporados a ellos. Queremos tenerlos allí mismo en el terreno cuando hayan finalizado los combates para comenzar el proceso de construcción y asociación con sus contrapartes civiles. Se prevé que el plan de escalada de la guerra reciba el respaldo del Congreso. Mientras tanto, los activistas por la paz convocaron a una concentración de emergencia contra la escalada bélica para oponerse a la expansión de la guerra afgana. La concentración se realizará en Washington, D.C. el 12 de diciembre. En Honduras, los legisladores rechazaron por aplastante mayoría la restitución del derrocado presidente Manuel Zelaya. El miércoles, el Congreso hondureño decidió por 114 votos contra 14 ratificar su decisión anterior de remover a Zelaya luego de que éste fuera derrocado por un golpe militar. Zelaya había accedido a la nueva votación como parte de un acuerdo para poner fin al impasse en el que lo puso el régimen de facto. La votación amenaza con descarrilar el acuerdo, que también prevé la formación de un gobierno de unidad para lo que resta del mandato de Zelaya. El régimen de facto afirma que arrestará al presidente depuesto si éste abandona la embajada de Brasil, en donde se refugió desde que retornó de su exilio en septiembre. En Israel y los territorios ocupados, nuevas cifras muestran que el año pasado el gobierno israelí revocó más permisos de residencia para los palestinos de Jerusalén que en el resto de los años registrados. El grupo israelí de defensa de los derechos humanos, Hamouket, afirma que más de 4.500 palestinos fueron desalojados de sus hogares en 2008. La cantidad promedio de permisos de residencia revocados anteriormente era de 200 por año. En Kashmir, se hallaron aproximadamente 2.600 cuerpos en fosas comunes sin identificar. Grupos de derechos humanos dicen que algunos de los muertos podrían ser civiles inocentes asesinados en los 20 años de levantamiento en contra de la ocupación india en Kashmir. El fundador de la empresa militar privada Blackwater confirmó que fue un agente valioso de la CIA, lo que se agrega al trabajo conocido públicamente de su empresa para el gobierno estadounidense. En una entrevista con Vanity Fair, Eric Prince dijo que cumplió una doble función de contratista y agente de misiones secretas. Esta revelación tuvo lugar tras el informe de la semana pasada del periodista independiente Jeremy Scahill, que indica que Blackwater está operando en Pakistán en representación de la CIA y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Prince dice que fue seleccionado para varias misiones, en parte para otorgarle a la CIA competencia no atribuible. Prince también dice que planea renunciar a su cargo en Blackwater y convertirse en profesor de educación secundaria. Nuevas cifras indican que el desempleo ha empeorado o se ha mantenido igual en la mayor parte de las áreas metropolitanas del país. El Departamento de Trabajo dice que el número de empleos o bien disminuyó o se mantuvo en 204 de las 372 áreas urbanas durante el mes de octubre. Esta noticia surge mientras el presidente Obama está convocando una cumbre sobre el desempleo para el día de hoy en la Casa Blanca. En noticias sobre los medios, el Washington Times anunció un gran recorte de empleos para mantenerse a flote. Este periódico dice que despedirá a por lo menos el 40% del personal, comenzará a utilizar el sistema de distribución libre y reducirá su contenido. Y el estado de Texas está preparado para ejecutar esta noche a un hombre que posiblemente sufre un retraso mental a pesar de un fallo de la Corte Suprema del año 2002 que prohíbe la ejecución de prisioneros en dichas condiciones. Los resultados de las pruebas efectuadas demostraron que este prisionero, Bobby Woods, tiene 70 o menos de coeficiente intelectual, el límite para considerarlo con retraso mental. En una entrevista reciente con la periodista Renee Feltz, Woods describió los problemas que tenía para leer palabras de más de 4 letras. Bobby Woods dijo: tenían estos libros del oeste. La mayor parte de las palabras no tenían más de 4 letras. Algunas tenían 5 o 6, pero la mayoría tenían unas 4 letras. Puedo leer la mayor parte, pero algunas no puedo leerlas. Tuve que leerlas como 2 o 3 veces y luego pude entenderlas. More of the Bobby Woods interview can be seen on the web. En los sitios web de Texas Observer y del Investigative Found and the Nation Institute se puede acceder a la entrevista con Bobby Woods. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.